Arte Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos aquí, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita. Ah, bueno. Hablaremos hoy, tal como hemos prometido, de lugares extraños, lugares considerados extraños por nuestro equipo de producción. El primero de estos lugares se llama Anun, o Anun. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas, gobernados por el rey Araun. Algunas zonas de Anun son similares a los más hermosos campos de Irlanda, dice esta noticia, sin decir todavía si se trata del cielo o del infierno. Depende de las temporadas, sí. Otras regiones son oscuras y ominosas. Es que Anun es una combinación, ahora venimos a saberlo, de paraíso y de infierno, bueno, como todos los lugares, claro. Realmente. Sin embargo, aunque viven en contigüidad los virtuosos y los pecadores, están separados. Son vecinos, pero no se mezclan. Los pecadores padecen el siguiente castigo. En Anun pasan todo el tiempo entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Bueno, no parece un gran castigo, pero al menos es aburrido. Es un castigo. En cambio, los que merecen un destino mejor están en una fiesta perpetua. He aquí la diferencia. Solo que yo no sé si prefiero estar en una fiesta perpetua o entre gente que no habla. No lo tengo decidido. Pero vas a ver que lo va a decir pronto, ¿eh? Estas personas, digo, las que están en la fiesta perpetua, salen de cacería con el rey Araun. Beben en fuentes de las que sale vino. ¡Oh, qué grasas! Y comen de un caldero mágico, el famoso caldero mágico de los celtas, que entre otras propiedades que ya hemos glosado en este programa, siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisos. Hay, sin embargo, distintos calderos. Está este caldero y también está el caldero de Serriwen, y está el otro caldero que sirve para restituir la vida a muertos en batalla. Usted va a la batalla, matan a uno, chau. Lo va a servir y al rato está vivito y peleando, claro, de nuevo. Bueno, de acuerdo a lo dicho anteriormente, no en este último inciso, sino en el anteúltimo, parece que es un paraíso de cazadores, de bebedores de vino y de comedores de guiso. Pero la gente que odia el vino, la caza y el guiso, hará bien en portarse mal para ir al infierno, donde si bien está oscuro, por lo menos no te dan guiso. Con respecto al caldero mágico, sabemos que muchos héroes de la antigüedad trataron de apoderarse de él, entre ellos el mismísimo rey Arturo, que realizó expediciones a Anun. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicamente propiedades curativas. Cualquier persona enferma o herida que se metiera en el caldero recobraba la salud y vivía muchos años. Muchos más que sus contemporáneos. Pero el rey Araun, aunque sabía que muchos iban a su tierra solo para apoderarse del caldero, trataba amablemente a los visitantes. En realidad los trataba amablemente, pero les preparaba una trampa. Primero los invitaba a unas cacerías y celebraciones, que son las que hemos glosado recién, pero cuando los intrusos se creían en situación de afanarse el caldero, que era enseguida, ya se sabe cómo son los intrusos, ¿no? Bueno, cuando sucedía eso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que eran unas legiones de soldados muy valientes. Bueno, eran valientes justamente porque estaban muertos. Exacto, y otra cosa les podía pasar. Nada que perder, se llama claro. Bueno, no le temían a nada. Entonces los intrusos debían huir con las manos vacías, para no hablar de lo que le sucedía en otras partes del cuerpo. ¿Qué tendrá Molina que está en devoto con las manos vacías y el cráneo roto? Bueno, este es el primero de los lugares extraños. Segundo lugar, vamos a tomar ahora, a ver, por compañía a Plinio el Viejo, que en su Historia Natural dio la ubicación precisa de muchos lugares y señaló además las correspondientes extravagancias. Por ejemplo, habló de la Tierra del Mal de Ojo, que quedaba muy cerca del Polo Norte. El viajero que va a la Tierra del Mal de Ojo no debe dejar que lo miren, porque allá viven unas mujeres que matan cuando miran, como tantas que no conoce. Eso es todo lo que decía Plinio acerca de la tierra del mal de ojo. Una porquería. En cambio, en el país de los arimaspos sucedía algo distinto. Este país quedaba muy cerca de las montañas de la Luna en el África. Allí vivían los mirmicoleones, que, como habrán adivinado ya nuestros docentes filólogos, tenían la parte anterior de un león y la posterior de una hormiga. Quiere decir que la parte de adelante era de león, la de atrás era de hormiga. Venía león y siguió a hormiga. Claro, con paciencia. Estos mirmicoleones hacían, como sospecharán, una mezcla, digo para nacer, ¿no? Provenían de una mezcla de la simiente del león y los huevos de la hormiga. La simiente del león fecundaba los huevos de la hormiga. Es una cosa que sucede muy de tarde en tarde. Claro. La doble naturaleza de los mirmicoleones les impedía comer carne y también vegetales. Sí, estamos jorobados. Claro. De modo que morían muy pronto de inanición. Claro. A huevo duro. Claro, esto es todo lo que decía Plinio. La tierra de los blemios es una región también del África, habitada por gente sin cabeza, que tiene la cara en el pecho a falta de cabeza, como si fuera una obligación tener cara. Porque uno dice, ¿dónde va a tener uno la cara si no tiene cabeza? Pero la respuesta es, ¿por qué ha de tener cara? Bueno, no importa. El tener una ausencia total de cabeza y la cara en el pecho no era ninguna desventaja, según Plinio, salvo que para mirar a su alrededor se veían obligados a girar todo el cuerpo, ya que al no tener cabeza tampoco tenían cogote, que es lo que permite a uno darse vuelta, por ejemplo, para ver quién viene. Se alimentan, eso sí, de carne humana. Está bien. Bueno, seguimos a Plinio, que es el peor de todos. Último lugar raro de Plinio, la isla de Lixus, situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de las flores son también de oro, y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áurico de los frutos, porque es obvio que un fruto de oro da jugo de oro. Es curioso que este lugar de frutos áureos, no lejos, esté no lejos de donde imaginaban los griegos que estaban las manzanas de las Hespérides, o sea, estaba en el occidente. Algunos dicen que esas manzanas de oro de las Hespérides existían y que no eran otra cosa que naranjas que los griegos desconocían. Y así, al verlas, los viajeros que venían del Mediterráneo oriental y pasaban al occidental, decían, manzanas de oro, gritaban. ¿Qué es lo primero que uno grita cuando ve una naranja? Manzanas de oro. Especialmente si uno no ha visto antes ninguna naranja, eso es lo que pasa. Así que, por eso cuando ven un hombre montado en un caballo, y lo ven por primera vez, piensan que es un centauro. Y parece que no. Es raro eso, ¿no? Claro. Un pensamiento raro. Yo cuando era chico, recuerdo la primera vez que vi un señor en bicicleta, y nunca imaginé que se tratara de un ser que era mitad hombre, mitad rueda. Y eso que yo no era muy vivo, que digamos, ¿no? Que dijéramos, pero conjeturé que era un señor que estaba viajando en algo, pero no me pareció que fuera, por ejemplo, un homociclo. No. Y además bastaba a ver que el jinete pedaleando, el homociclo pedaleando. El jinete se bajaba el caballo para decir qué pensaba el niño de la época. Lo amputó para que se había dividido en dos. Claro, a mí todos un milagro. Bueno, dejemos a Plinio entonces. Bueno. Hablemos de Babilaria. Por allí anduvo Pierre-François de la Fontaine. Se trata de una isla situada en el mar oriental. Pierre-François de Fontaine, no La Fontaine, La Fontaine es otra. Es el favorito. Claro. Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudoeste del Japón. Es parecida a Amazonia y está gobernada por mujeres. En realidad, es en ese único sentido que es parecida a Amazonia. Su capital es Ramaja, con gran algarabía del vecindario. Qué lindo. Y también de los payadores. Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en el que la reina Aijinun, que es un grito, parecido a Aijuna, pero es allí es Aijinun, se enfrentó al ejército de su esposo, nada menos. Claro, ¿para qué andar buscando enemigos lejos? O sea, la enemistad bien entendida empieza por casa. Por casa, vamos. Aijinún ganó la batalla al poner en primera línea muchachas jóvenes y hermosas. Ajá. Y entonces los hombres no podían resistir los encantos de estas damas y se rendían extasiados. ¡Ay! Discúlpeme. No. Me rindo extasiado, sí. Exclamaban, y luego eran ensartados. Sí. Eso. Lo he dicho. Sí, claro. La reina Aijinún parece que tiene un harén formado en su mayor parte por extranjeros. Le gustan los extranjeros entre los que elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez. Entonces, ¿para qué tiene un harén? Y para mirar, para gastar plata, señor. Para no quiera salir a buscar repuesto de noche. Bueno, el caso es que parece que a los maridos los tiene uno atrás del otro. Bueno, sí, que pase el que sigue, que pase el que sigue. Bueno, acá dice, no, que el elegido debe ser su consorte por lo menos durante un año. Entonces es verdad, que ¿para qué tiene un harén? Es gastar plata de gusto, plata del erario público. Se le van gastando, envejeciendo los sustitutos, además. Es horrible. Y no sé. Y además, lo elige ahora, le tiene que durar un año. Por ahí, dentro de un año ya no te gusta más. ¿Qué noviazgo dura un año? ¡Un año! ¿Qué noviazgo dura un año? A ver, levante las manos las personas que están de novias desde hace más de un año. No, usted no, señora. No, señora. Nadie. Prácticamente, un señor levantó la mano allá. Sí, pues y ya se la bajó. Ya se le hicieron bajar. Hay una niña que también está de novia. Sí. Levante la mano los que están de novio primero. Eso. Claro, porque por ahí no hay nadie. Ahora levante la mano los que son fieles. Muy pocas personas que están de novio. Ahí está. La relación hombre-mujer está en decadencia. Sí, están extinguiéndose. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno. Hay un dejo del matriarcado ahí, ¿no? Donde por lo general había un rey consorte que reinaba o que acompañaba a la reina por un año y parece en algún momento se los mataba después del año, después inventaron algo para no matarlos, en fin. La monarquía inglesa es así, ¿no? Sí, creo que consorte y parece que está muerto, pero bueno. Bueno, los muchachos de Babilaria deben saber música y poesía y deben preocuparse por su aspecto. Eso está muy bien. Todo esto con el solo efecto de agradar a la reina o a las damas. Otro lugar gobernado por las mujeres es Cabalusa. Qué lindo nombre, ¿no? Sí, sí. Apenas algo acerca de este lugar dijo Luciano de Samosata en el siglo II. Se trata de una isla, Cabalusa, situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces. Ah, la que en lugar de piernas tienen patas de burro. La conozco. Pero por favor, años en Cabalusa, hermano. Y que al parecer son antropófagas. También la conozco. El desafortunado viajero que desembarcara en Cabalusa será obligado a hacer el amor con estas damas cuyas patas parecen un burro, parecen. Cabalusa, Cabalusa, se sufre... La unión, por decirlo así, sí. Lo obligarán a beber hasta emborracharse. Ay, Dios, qué feo. O sea, ni siquiera antes. Claro, por lo menos. Después. Y por último se lo comerán, que es lo único que faltaba ya. ¿Qué más querés ahora? Claro, qué cosa. Bueno, esto es todo lo que tenemos que decir acerca de lugares extraños. ¿Cuál le gustó más a usted, Dorio? A mí me gusta, a mí en realidad yo me quedo con Plinio, porque uno se burla de Plinio, se burla, hasta que un día el tipo dice, y había un volcán, Vesubio, vino y te cuenta la posta de lo que pasó. Plinio no era nada bobo, me parece. Así que él vio la erupción del Vesubio desde un barco, creo. Desde enfrente, esto, porque no. Plinio el joven quería ir, papá, vamos a mirar ahí, el tipo dijo, no, espérate, quédate acá. Así que a Plinio, yo a Plinio le entro, me parece que está bien. Además creo que más que burlarnos nosotros de Plinio, es Plinio el que se burla. Ahí está, Alejandro, a eso quería referir. Eso de que había un animal que era mitad león y mitad hormiga y moría de inanición. El tipo se debía matar porque no podían comer por ser el uno carnívoro y el otro herbívoro. Ese es un chiste. Es un chiste y seguramente sobre los emperadores. Ya, y sin embargo los vivos dicen, no, mejor que estúpido. Te estaba cargando. Tengo que aclarar también que es una ironía, decía, para morirse. Esto es una ironía. ¿A quién quiere dedicar entonces? Estaba pensando, Alejandro, que alguna vez creo que hemos discurrido en este mismo espacio acerca de cuál es la condición fundante de la humanidad. Y hemos, creo que, intentado concluir que esa condición es la del exilio. ¿Qué otra cosa funda a la especie humana sino el exilio? De hecho, los mitos fundacionales, bueno, la misma novela más exitosa de toda esta última época de la humanidad, la Biblia, cuenta esta historia que el primer hombre y la primera mujer fueron echados del paraíso, claro. Y ese exilio es lo que le dio su condición humana, ¿no? Justamente, esto de venir de un lugar que ha sido perdido para siempre. Y uno tiende a pensar que, como decíamos el otro día, que hay lugares que son patria para un hombre y exilio para otro, el transcurrir mismo de la vida supone una especie de exilio perpetuo. Para los más apurados será exilio de un día para el otro, para los más conservadores será el exilio de una edad para la otra, y hay algunos, los más optimistas o los más estúpidos, que pensarán que pueden tener vidas sucesivas. Pero en todo caso, el reconocimiento de la propia condición tiene que ver con algo que usted supo escribir mejor en algún momento, que es esto de la ausencia y finalmente el olvido. Así, donde hay ausencia de algo, uno incorpora esa idea como la de una pertenencia que difícilmente va a poder recuperar. Y quizás justamente algunos de esos autores que a uno no le gustan demasiado, pero que dicen que la verdadera patria de cada uno es la infancia, en realidad no hay mejor idea del exilio que el pensar en esas épocas. Pero no hace falta pensar en la infancia. ¿Qué otra cosa que exilio es lo que le pasa a uno cuando vuelve al barrio donde se enamoró por primera vez y ya ninguna de las cosas está ahí? Y el lugar es el mismo. Sin embargo, no es esa la pequeña patria que uno tuvo. De modo que allí donde uno fue feliz, es posible que mirada desde cualquier otro lugar, uno siempre tienda a reconocer ese lugar como propio y a ver su distancia. Como quien dice, lejana tierra mía. Y lejana tierra mía es la canción que va a cantar Carlos Gardel, su autor. Adelante. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpano que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o Tercio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. No está, faltas tú, con mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. Mil noches sin sueños, con la pupila dulce no te asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas ni te esperanzas. Si eres, sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Era Carlos Gardel en La Venganza, será terrible, lejana tierra mía.